pasito y otro paso, caminando hacia papá. Un pasito y otro paso, caminando hacia papá. Si me caigo no me importa, tú me vas a levantar. Camino de frente, también de costado, y si es que tropiezo tú estás a mi lado. Camino de frente, también de costado, y si es que tropiezo tú estás a mi lado. Un pasito y otro paso, caminando más allá. Un pasito y otro paso, caminando más allá. Paso firme, paso lento, lo importante es avanzar. Camino de frente, también de costado, y si es que tropiezo, tú estás a mi lado. Camino de frente, también de costado, y si es que tropiezo, tú estás a mi lado.